La encontró en el bulín y en otros brazos. Sin embargo, canchero y sin cabrearse, le dijo al gavilán: puede rajarse. El hombre no es culpable en estos casos. Y al encontrarse solo con la mina, pidió las zapatillas y ya listo, le dijo cual si nada hubiera visto: cebame un par de mates, Catalina. La mina, jaboneada, le hizo caso, y el bacán, saboreándose un buen faso, la siguió chamullando de pavadas. Y luego, besuqueándole la frente, con gran tranquilidad y amablemente, le encajó 34 puñaladas.